Radio, Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa en este nuevo horario. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros. Estamos muy contentos. La emoción de la radio en vivo siempre es importante, la adrenalina. Y los saludamos con muchísimo gusto, Graciela Ramírez y un servidor, José Ángel Domínguez. Muy contentos por el nuevo horario, por el nuevo día de trabajo y por la oportunidad de presentar varios temas para ustedes. En nuestra sección de entrevista, la doctora Carmen Gómez Montt va a hablarnos de los usos sociales de las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales permiten a las personas un mayor acceso a medios para comunicar los contenidos de su interés. Así que los invitamos a participar en el tema de hoy. Díganos, ¿ustedes todavía no le entran o si ya lo hicieron, cómo utilizan a las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Qué piensan de este boom de teléfonos celulares, de smartphones, de computadoras, reproductores digitales, de tablets y demás equipos que hay en el mercado? ¿En qué estamos ocupando las nuevas tecnologías? Acompáñenos y compartan con nosotros sus comentarios. Sí, también vamos a ofrecerles Notimedios, donde los medios son noticia con una nota relacionada a una nueva agresión a un reportero de Detrás de los Medios. La cápsula que Ángeles Medina nos tiene es Detrás de los Medios, sobre lo que es la alfabetización audiovisual, un tema que consideramos muy importante. Por otra parte, Alexia Cervantes estuvo presente en la conferencia internacional Sin Protesta No Hay Democracia, Libertad de Expresión Ante las Fuerzas de Seguridad, la cual se llevó a cabo la semana pasada y fue organizada por Artículo 19, una prestigiada organización de protección a periodistas. Así que prepárense para acompañarnos, pero también para participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a través de la red satelital EDUSAT, al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación, no solo en amplitud modulada, sino también por internet en la página www.e-medioradio.edu.mx. Como saben, pueden también bajar el programa, descargarlo de la página web de Radio Educación o de nuestro Facebook en El Fin Justifica a los Medios. Y si quieren también pueden enviarnos por este mismo medio algún mensaje o por Twitter en @radioelfin o a nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si usted quiere comunicarse en tiempo real con nosotros, por favor marque el 4155-1060 si habla de la capital de la República Mexicana y tenemos una alada sin costo para usted para que nos llame de cualquier lugar de nuestra hermosa República sin cargo para usted al número 01800 080 1060. No solo podrá hacer llegar su comentario, su opinión, sino también llevarse un material informativo, la revista Zócalo, por ejemplo. Muy importante para mantenerse informado sobre estos temas. Y antes de comenzar con nuestros contenidos, queremos invitarlos, recordarles que queremos que nos acompañen el próximo jueves 4 de septiembre en el festejo de los 25 años del Fin Justifica a los Medios. Vamos a estar aquí en la estación a partir de la 1 de la tarde. Transmitiremos el programa en vivo desde la recepción de la emisora con la participación de expertos y estudiantes de comunicación. Tendremos un sorteo de libros de comunicación y un convivio al que los estamos invitando a todos ustedes. Ojalá y usted nos acompañe, nos daría muchísimo gusto saludarlo aquí. Y vamos ahora a nuestra primera sección. Notimedio. Notimedio. Se informa que el corresponsal del periódico El Buen Tono en el estado de Oaxaca, Octavio Rojas Hernández, fue asesinado afuera de su casa el pasado 11 de agosto. El periodista se encargaba de la nota policiaca en el municipio de San José Cosolapa, asolado por conflictos postelectorales y el crimen organizado. Según testigos que presenciaron el ataque, Octavio Rojas Hernández salió de su domicilio para hablar con un desconocido, quien simuló estar interesado en comprarle su coche. Acto seguido, el hombre le disparó 4 tiros y huyó. A pregunta expresa de Reporteros Sin Fronteras, sus colegas de El Buen Tono dijeron que posiblemente la muerte de Rojas Hernández estaría relacionada con un artículo que publicó el pasado 9 de agosto en el que se refería a una operación militar para detener a una banda criminal conocida como Los Chupaductos. El artículo en cuestión sugería además la posibilidad de que el director de la policía municipal, prófugo desde hace un par de días, formara parte de la banda mencionada. Por otro lado, cabe señalar que desde hacía algunos meses, Octavio Rojas Hernández fungía como jefe de comunicación social del Ayuntamiento de San José Cosolapa. Reporteros Sin Fronteras emitió un comunicado donde exige que las autoridades federales atraigan la investigación y que se lleve a cabo una reestructuración del mecanismo federal para la protección de periodistas ante la inoperatividad de este organismo y el número creciente de víctimas. El diario El Buen Tono, situado en el estado de Veracruz, denunció en abril de este año una nueva amenaza de tantas que ha recibido. En 2011, un grupo armado incendió sus instalaciones y hasta la fecha las investigaciones continúan inconclusas. En 2013, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión se declaró incompetente y transfirió el caso al Ministerio Público Local. Octavio Rojas Hernández es el 5º periodista asesinado en este año 2014 y coloca al estado de Veracruz como uno de los que registra un alto índice de inseguridad ocasionado por la fuerte presencia de carteles y la corrupción de sus autoridades. México continúa siendo el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Se encuentra en el lugar 152 entre 180 países en la edición 2014 de la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Bueno, pues esta fue la nota seleccionada para el día de hoy. Vamos a seguir al pendiente de estos temas. Una aquí nota que, en el programa. Graciela, pues nos sigue dando tristeza y desesperación por ver que en nuestro país, pues ejercer el periodismo de información, un periodismo comprometido, pues es una de las profesiones más peligrosas y que muchas veces a los compañeros les ha costado la vida, como el caso de Octavio Rojas Hernández. Así es, sin hablar de los que han tenido que emigrar. Claro. Irse a Estados Unidos o a otro lugar porque aquí pues no se puede ejercer la profesión. Y estos protocolos que no han funcionado desde hace varios años, ¿no? Así es, todos los intentos que ha habido por tratar de parar este problema, pero pues han sido infructuosos. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Enseguida vamos a presentarles la sección Detrás de los Medios a cargo de Ángeles Medina, hoy dedicada a la alfabetización audiovisual. Llámenos al 4155-1060 o 01800 080-1060. De verdad nos interesa muchísimo saber su punto de vista. Los medios. Hoy vamos a hablar de la alfabetización audiovisual, que tiene que ver con la capacidad que tiene la gente para distinguir cuál es la intención, el interés o la finalidad de los contenidos que diariamente vemos, escuchamos o leemos en los medios de comunicación. La televisión es la principal fuente de información para las personas que pasan frente a ella más tiempo que en la escuela, y por ello se requiere la capacidad para distinguir información, publicidad, símbolos y códigos que influyen en la percepción que tenemos de la realidad. Desde la infancia, consumimos altas dosis de comunicación audiovisual sin que seamos conscientes de que los medios no solo transmiten y reflejan lo que se vive diariamente, sino que de cierto modo crean, recrean y manipulan esas realidades. Es importante que los medios continúen asumiendo la responsabilidad que les corresponde. El compromiso de la radio y la televisión con los jóvenes. Mis épocas de relajo, de salir con una y con otra chamacona, se acabaron. Ahora mi corazoncito como que anda con ganas de tener una sola dueña. Germán, ¿por qué estás espiando a la vecina de enfrente? ¿Qué pasó, Benito? Si yo no estoy espiando a nadie, Estoy viendo las estrellas, mira. ¿Y cómo van a ver las estrellas si es de día? ¡Órale a bailar! ¡Que me debes mucha lana! ¿Qué has oído que las peores psicópatas operan en el internet? Ahora tú tranquilo, ¿eh? Tranquilo. A lo mejor solo está feíta o deforme o es hombre. No, pero tú tranquilo, está tranquilo, hombre. A muchos de ellos ya ni se les nota. Aquí ya se va. Te vamos a hacer la vida imposible, Nanita. No te preocupes, ya me aburrí de usar este disfraz. Hoy es la última vez que me he visto así, ¿eh? O el momento de que pagues por haberme robado el amor de mi vida. Los contenidos de los medios frecuentemente transmiten maneras de ser en las que la violencia, la discriminación, el elitismo y la inequidad son una constante. Solamente esta vez, tonterías inacabadas, mejor déjanos hacer la tarea. Daniela, espérate, pues tú habías dicho que tú y yo sí nos íbamos a casar. Lo siento, Perla. Yo siempre he sabido que no eres la única. Madre, no debió traerlos aquí. Seguro que la policía los está buscando. Si llegan a dar con su rastro, van a parar aquí y me van a meter preso. Nelson, por favor, te lo suplico. No le hagas daño. Ya estuvo, por favor. Vengo a darte las gracias por enseñarme a ser el asqueroso asesino que soy. Porque si no fuera por ti, hoy no tendría las agallas para acabar contigo, infeliz. Hazme caso. Ándate con cuidado. Porque yo no me equivoco cuando detecto un traidor. Y esa vieja te está escondiendo algo. Es con plomo y con muertos que solucionan los problemas en este país. Entonces la orden es muy sencilla. Vamos a matar al señor magistrado que nos está calentando el club. Mejor dicho, vamos a matar a todo el puto mundo. Estás pensando con las patas, tenés que utilizar la cabeza. Sí, ¿cómo le paré con las patas? Con ambas patas estoy pensando. La orden es clara y es perentoria, señores. Desde hoy vamos a desangrar al país. Estos mensajes, principalmente niños, niñas y jóvenes que no tienen la madurez necesaria para entender los códigos y diferenciar la realidad electrónica del mundo real, pueden ser nocivos, pues refuerzan actitudes y situaciones por las que hoy en día sigue acentuándose la violencia. La realidad en los medios es preocupante y no podemos ser indiferentes. Por ello te invitamos a poner atención en lo que estás viendo o están viendo tus hijos e hijas en los medios de comunicación. Reflexiona sobre los mensajes que están mandando y si se acercan a lo que te gustaría inculcar en tus hijos. Si creamos conciencia sobre lo que existe detrás de los medios, estaríamos en posibilidad de decidir de manera informada qué es lo que queremos ver, escuchar o leer en estos medios, y para ello debemos capacitarnos y exigir que la alfabetización audiovisual entre a las escuelas primarias, que se capacite a los maestros y que sean ellos, junto con los padres y madres de familia, los mediadores entre los medios y las audiencias infantiles. Para El Fin Justifica a los Medios, Ángeles Medina González. Bueno, pues un tema muy importante y desde luego la invitación a que tenga usted una percepción crítica de los medios, a que se entere y a que discuta y a que se queje también, ¿no? Ahora, por ley, todos los medios de comunicación deben contar con la figura de un defensor de las audiencias y eso puede ser muy positivo para cambiar el contenido de los medios que muchas veces son discriminatorios, son racistas, son homófobos y demás, mi querida Graciela. Así es, o son parciales también, claro, ¿verdad? En los programas informativos, en las noticias y demás. Entonces, en esta sección pretendemos precisamente aportarle las herramientas para poder diseccionar estos programas y poder darse cuenta en qué momento algo no se está manejando adecuadamente. Así que llámenos y díganos qué es lo que le parece bien y lo que no le parece bien de los programas que ve usted en la televisión o de los contenidos en la radio. Y bueno, aquí vamos a dar

derecho a manifestarse. Bueno, ha habido una serie de avances legislativos, tanto a nivel federal como a nivel local en varios estados, en contra de la manifestación, poner condiciones de censura previa, por ejemplo, decirle no protestas a estas horas, no protestas si no haces un aviso que termina siendo permiso, al fin y al cabo, o no protestas en estas vías, ¿no? Esas son formas de censura previa. La censura previa es una amenaza, es una tentación de que viene incluso de sociedad civil, incluso viene de periodistas, pero fundamentalmente quien lo concreta es el gobierno. Si nosotros vamos a estar intentando regular las marchas para condicionarles la manera en que se van a decir, es lo mismo como que yo le dijera a ustedes, o le dijera a un reportero, sabes que noticias de asesinatos solamente a tal hora. No va a haber crítica al gobierno, no va a haber crítica en medios impresos, solamente en radio o solamente en AM, ¿no? Es condicionar de manera injustificada, es decir, solamente vas a marchar acá o no vas a entrar al Zócalo. Estar imponiendo condiciones a la libertad de expresión es un contrasentido absoluto. Sí, hay muchos derechos humanos. Si uno de esos derechos humanos es una libertad, es por algo, ¿eh? No hay derecho a la libre alimentación, derecho a la libre salud, es derecho a la libre expresión, no es trivial, no es casual. Entonces, hay que tener mucho cuando veamos, observamos algún tipo de intención del gobierno, de quien sea, por condicionar la manera en que la gente se expresa, hay que poner un alto, hay que tener una alarma, hay que reflexionar, yo diría, hay que ponernos. Para finalizar, los participantes coincidieron en que es necesario que toda la población sepa hacer uso de los derechos a la protesta, manifestación y expresión. Asimismo, es primordial que los medios hagan una cobertura eficaz. Los gobiernos no coarten la libertad de expresión y el resto de la población muestre una actitud de comprensión ante este tipo de sucesos, pues todos tenemos derecho a alzar la voz. Para El Fin Justifica los Medios, Jessica Cepeda, Edith Rojas y Alexia Cervantes. Efectivamente, todos tenemos derecho a alzar la voz, todos deberíamos alzar la voz, aunque luego en una ciudad como la nuestra, mi querida Graciela, nos inconformamos cuando vemos que alguien está ejerciendo su derecho a protestar, y la manera que tiene de protestar, pues luego es tapar una calle, por ejemplo, ¿no? O sea, cortar el paso de vehículos o gente para que las autoridades le hagan caso, para que volteen a verlos, y los ciudadanos luego no somos muy empáticos con esto aquí en la capital, ¿no? Así es, bueno, esto es un caos realmente, pero el derecho a la protesta, pues se supone que la seguimos teniendo. Hay que buscar también la manera de no afectar los derechos de los demás, pero es un poco complicado encontrar la fórmula que solucione todo, ¿no? A mí me encantaría que nuestros amigos y amigas del auditorio nos llamaran al 4155-1060, al 01800-080-1060, y nos dieran su punto de vista en torno a qué opinan sobre esto, la criminalización de la protesta, si ellos o ellas son personas que han ejercido este derecho a protestar, y cómo les ha ido con las autoridades y también con la misma ciudadanía, que luego, bueno, no nos portamos del todo, claro, bien. Con es que portamos. También hay un derecho a circular, ¿verdad? Imagínate, si en un bloqueo hay mucha gente que lleva prisa, que tiene a lo mejor cosas de vida o muerte, también, o cosas de trabajo, qué sé yo, y quién sabe qué tantas consecuencias se tienen a ese nivel. Es un poco complicado, pero finalmente, de lo que hablaba este reportaje de artículo 19, pues es este derecho que tenemos a la libertad de expresión y a la protesta. Pues vamos a continuar con nuestro programa, sin antes invitarlos a que se comuniquen con nosotros al 4155-1060, al 01800-080-1060 o a través de nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. En nuestro Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Háblenos, comuníquese y llévese una revista Zócalo. La entrevista. Como sabemos, en los últimos años, el desarrollo tecnológico ha revolucionado al mundo. En especial, el auge de las computadoras personales, los teléfonos celulares y la llegada de Internet han marcado una nueva forma de interrelacionarnos, de la cual pues es muy difícil sustraerse por un lado, pero también ha sido un reto para algunas personas que todavía no han encontrado la forma de utilizarlas y que incluso las desdeñan y se niegan a entrar en lo que se llama la era digital. Y desgraciadamente muchas personas más no tienen acceso, bueno, por varias razones, porque no pueden pagarlas, por ejemplo, o porque no se encuentran en áreas de cobertura, un problema que señala el gran atraso de nuestro país, en donde solo un poquito más del 30% de la población aproximadamente tiene acceso a internet, mi querida Graciela. Así es, José Ángel, muchos de nosotros nos hemos adaptado a las nuevas formas de comunicación a través de la telefonía celular, en la internet de banda ancha, el BlackBerry, el iPod y demás elementos que tienden a ser nuestras herramientas de uso cotidiano. Asimismo, las nuevas posibilidades de comunicación nos llevan a integrarnos a redes como YouTube, a los blogs, a interactuar con comunidades virtuales a través de las redes sociales, que son una forma más de comunicación y de entretenimiento. Por supuesto, pero ante todo, este auge y la convergencia digital, para ante todo esto, nosotros nos gustaría muchísimo reflexionar sobre el uso que se le puede dar a estas tecnologías de la información y la comunicación. Nos preguntamos, ¿son solo una moda o una forma de consumismo? ¿Qué pasa con ese potencial de comunicación? ¿Podemos darle un sentido social o comunitario donde los protagonistas seamos nosotros mismos, los propios ciudadanos? Bueno, pues de todo esto vamos a platicar con nuestra querida amiga, la doctora Carmen Gómez Montt. Ella es especialista en usos sociales de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y Carmen, nos da muchísimo gusto darte la bienvenida y agradecerte por tu disposición a la charla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Graciela, José Ángel, al público que nos escucha. Y pues encantada de estar con ustedes. No, un gusto tenerte aquí, Carmen. Como siempre sabes que este es tu espacio y ya tenemos pues este nuevo formato en donde dejamos de tener tus comentarios que durante tantos años amablemente hiciste para nosotros, pero ahora, bueno, participarás de esta forma como especialista que eres, una gran conocedora de este tema. Para empezar, bueno, queremos en este nuevo formato y en este nuevo horario que tenemos, pues es hacer el programa como más accesible, buscar que este tema que a veces es muy complejo de las tecnologías de la comunicación y la información, sea entendido por todo mundo. Entonces, ¿por qué no comenzamos con eso? Aquí llamamos TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. No los visajes que hacemos de repente así. No. Tiene un TIC, no, tiene una tecnología de la información, sí, y la comunicación, ¿no? ¿Qué nos dices? Muy bien, bueno, pues el espectro es inmenso y más bien podríamos agruparlas en todo el sector de telecomunicaciones, de audiovisual, de informática y de móviles. Entonces podríamos decir que son cuatro categorías que van agrupando todo lo que son desde antenas satelitales, banda ancha, fibra óptica. En la cuestión de informática, pues lo acabas de mencionar, José Ángel, que son tecnologías como la computadora, todo lo que tiene que ver con internet, pero lo más interesante es que una y otra categoría tienen puntos de contacto. Por ejemplo, internet, pues sí depende de la computadora, pero también de las telecomunicaciones. Tenemos el audiovisual, donde entra todo el tratamiento digital de las imágenes, todo tipo de pantallas, rígidas, flexibles, de alta definición, etcétera, etcétera. Y finalmente todos los móviles, ¿no? O sea, lo que son los iPods, las tabletas, los celulares, los teléfonos inteligentes, sí, pues todo lo que se está esos teléfonos que acaba de sacar Google, que ya puedes grabar. Son unos lentes, ¿no? Unos lentes, ¿no? Entonces, todo eso va tomando parte, ¿no? Y bueno, yo agregaría también una nueva categoría que cada vez se está perfilando más, que es la robótica, ¿no? Hace dos días estaba leyendo yo en el diario Le Monde que ya va a haber un robot que va a dirigir una visita a un museo en Londres. Entonces, ahorita es el espectro ahí, es la gran expectación saber, oye, yo voy a ir y voy a visitar y el robot me va a dirigir la visita, ¿no? Ya. Entonces, no era el robot que lo que sonó ahorita, sino... No, era el robot que dice si es cierto. Un teléfono inteligente por ahí. Sí, sí, sí. Oye, bueno, pues lo que pasa es que estas tecnologías de la información y la comunicación han transformado el presente que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, ahora en la televisión abierta está la promoción sobre la transición a televisión digital, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Y la gente todavía no está muy enterada de qué es eso, cómo es, si necesito realmente un decodificador, si ya con la pantalla digital, pero eso también es parte de estas nuevas tecnologías de la información. Claro, ¿no? Desde luego, ¿no? O sea, vamos a tener ya, como quien dice, una televisión más abierta, más plural, en donde nos vamos a poder conectar a televisiones internacionales, por ejemplo, a través del iPad, o sea, tú la vas conectando y entonces a través de tu tableta te conectas con televisión en España, en Francia, y vas bajando en ese momento la tecnología, va a tener, bueno, funciones inteligentes de, por ejemplo, grabación de programas, guardado, archivo, pero lo que es más interesante es que junto con el implemento digital, o sea, lo que es el aparato, el hardware, viene toda una modificación de generación de programas que se conoce como Web TV. Esto es algo que están experimentando ya las televisoras, donde como hay tantos usuarios de Internet, pues ya no ven la televisión como nosotros la vemos aquí en América Latina, sino que los jóvenes la han dejado de ver. Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Sí, la consideran un poco aburrida porque es demasiado lineal y ellos quieren algo, pues, hipertextual, que se mueva, que ellos elijan, que, etcétera. Más interactivo. Sí, y ha surgido un nuevo género que se conoce como Web TV, en donde los jóvenes han experimentado cómo sistematizar la información desde un punto de vista muchísimo más interactivo. No, o sea, no ya tan plana como estamos acostumbrados a verlo. Entonces, en televisión, si es la televisión digital e inteligente, es realmente esta televisión que ya va a responder más a nuestras necesidades de información, y también una televisora que admite que le puedas poner periféricos y te funcione con ellos, ¿no? Oye, bueno, sí, ahí la cosa en México, sobre todo, y es una opinión absolutamente personal, es que la televisión, aunque sea digital, va a estar difícil que sea inteligente si seguimos con los mismos contenidos a los que estamos acostumbrados en este país, ¿no? Aunque vamos a ver quiénes van a ser los concesionarios de estas dos nuevas cadenas de televisión abiertas que el gobierno ha cacareado tanto, mi querida Graciela. Y vamos a ver si nos ofrecen contenidos diferentes, ¿verdad? Claro. Porque recuerdo hace muchos años, cuando surge Televisión Azteca, había muchas expectativas de que hubiera una nueva oferta programática, que al principio sí se distinguió de la de Televisa, pero posteriormente, bueno, creo que resultó peor, ¿no? Sí, claro, la cuestión así. Pero sí, necesitamos empezar a comprender y a familiarizarnos con estos términos, como son Internet de banda ancha, que luego puede ser un sueño guajiro en México también, maestra doctora Gómez Montt, la banda ancha, ¿no? O sea, nos prometen una velocidad, los proveedores del servicio de Internet, una velocidad de descarga y de subida, que no corresponden luego a la realidad del servicio. ¿Cuál es tu opinión en torno a eso? No, realmente es como muy lamentable. Yo no sé por qué México se quedó atrás, porque yo me acuerdo que hace unos años estábamos a la par de Brasil. O sea, Brasil y México eran los dos puntales tecnológicos. Y de pronto nos dimos cuenta que México, pues, se quedó con una velocidad de 3 megabytes de descarga, mientras que la mayoría de los países de la OCDE la tienen de 30 megabytes. Entonces, tú dices, bueno, con razón, si queremos bajar una película de Netflix, pues se va todo el tiempo cayendo, se va interrumpiendo. Se pasma. Sí, sí, sí. O sea, todos los grupos que están ofreciendo actualmente cine, podríamos decir, a través de Internet, se quejan de eso. Y que cada vez hay más cine en Internet y que está muy interesante. Sí, muy interesante. O sea, yo creo que si uno, en esto de la tecnología, uno se tiene que convertir en un investigador para que realmente pueda tener lo mejor de lo mejor. O sea, yo creo que ese es el gran cambio que hay. Antes, bueno, nosotros sufríamos los contratos de las televisoras, lo que lograban traer de Estados Unidos, a duras penas, ¿no? O la televisión comercial, que en México, lamento decirlo, no es buena. Tenemos Canal 11 y 22, que me parecen dos canales sorprendentes. Lo más rescatable, sí. Pero se tendría, dentro de estos cambios, que hacer llegar a todos los rincones del país, que ese es el problema que tienen estos dos maravillosos canales, ¿no? Que no de falta de recursos para obtener más producción propia, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estos otros dos que van a llegar, que todavía es un enigma, en qué se van a transformar. Pero yo creo que ahí lo que va a ser interesante es ver qué pasa cuando nosotros investigamos las mejores televisoras del mundo, cómo nos conectamos a ella vía estos móviles, porque la televisión digital, dentro de sus funciones inteligentes, tiene esta posibilidad de que te conectas a través del dispositivo y la bajas, ¿no? Te puedes conectar con la BBC de Londres, claro, por ejemplo, ¿no? Ah, no, sí, y te puedes conectar, por ejemplo, con Arte TV, que es, ustedes saben, una agrupación franco-alemana de lo mejor que hay en televisión, pero ahí vamos a encontrar la segunda sorpresa. Y es que estos canales ya te venden esos contenidos por suscripción, nada cara, pero que a México no pueden llegar. No los podemos bajar, sino unos cuantos. Y lo mismo pasa con lo mejor de la televisión española. Entonces ahí, bueno, tenemos que ver nosotros por qué México y algunas regiones están siendo obstruidas, no sé por qué principios, para que ciertos canales no se puedan ver o ciertos documentales. Habría que decir también que todo el territorio nacional, no todo el territorio nacional, llegan las señales de las telecomunicaciones, que estas empresas privadas de telecomunicación y radiodifusión, pero sobre todo de telecomunicación, han elegido, digamos, las grandes concentraciones urbanas para establecer sus negocios, que es donde, bueno, seguramente está el dinero y está el business, pero han relegado al olvido a muchas comunidades, ciudades pequeñas y zonas muy grandes del país, ¿no? En donde, pues, aparentemente no hay negocio al hacer llegar internet a estas comunidades, lo cual me parece lamentable, Carmen. Sí, desde luego. Porque quienes sí llegan son las grandes cadenas comerciales, ¿verdad? Con la información que ya sabemos que nos dan. Sí. Sí, sí, bueno, hay comunidades donde solo ven un canal o dos, que son los comerciales, y bueno, todo lo que tienen de información es precisamente lo que llega a través de esos canales, ¿no? Ahora, hay un programa, México Conectado, que es parte del programa del presidente Peña Nieto, sobre su agenda digital, en donde se promete que ya la conectividad se va a llevar a todos los rincones del país, que ya existen 40,000 plazas públicas conectadas y que se quiere llegar al 2018 a 250,000 plazas públicas conectadas, ¿no? Lo malo es que no nos dicen cómo y que no se establecen tiempos, porque también de promesas, pues desde los dos sexenios anteriores ya se habían hecho planes y proyectos, el IMEXICO, ¿te acordarás? Sí, cómo no. Y bueno, pues realmente no hemos avanzado todo lo que se había anunciado inicialmente, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues ahí tendríamos que ver también las condiciones de las plazas públicas y las condiciones del transporte público, porque cómo voy a sacar ya mi tableta digital en el metro, si sabemos que el objeto más deseado son los celulares, o sea, hay un constante robo y saqueo de todos estos aparatos en los espacios públicos. Entonces nosotros decimos, ¿de qué sirve el espacio público conectado con una superbanda ancha si los usuarios no pueden sacar sus aparatos, ¿no? Por ejemplo, acabo de estar dando un curso en Tlalnepantla, en donde estábamos viendo camiones conectados Wi-Fi, tan públicos, ¿no? Dice, este camión ya trae conexión Wi-Fi. Y bueno, pues me comentaban los chicos de Tlalnepantla, pues que era un problema sacar los aparatos porque no sobrevivían. A eso, ¿no? Se suben los rateros y dicen, ah, pues vamos a subirnos al camión de Wi-Fi porque ahí es donde traen los smartphones, ¿no? Y eso nos hace ver precisamente algo que estudian los usos sociales, es que no nada más hay que apuntar a la tecnología, sino al contexto en el que se está desarrollando. Entonces, primero tenemos que tener un México más seguro para combinarlo con estas plazas públicas, como pasa en muchos países del mundo. Lo más normal es que la gente, mientras va a trabajar, pues saque su tableta o su celular y vayan adelantando trabajo en un transporte, pues que te lleva 2 horas, 1 hora y media. Pero aquí va a ser muy difícil. Entonces sí, una pregunta sería, ¿de qué manera se nos garantiza que en estos, dice que son 250,000 sitios públicos del proyecto México Conectado, va a haber seguridad? Va a haber seguridad como para que los chicos puedan sacar sus celulares, sus tabletas, pueden hacer consultas, pueden hacer clubs de lectura digital, o sea, todo lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Ahora, seguramente nuestros radioescuchas tendrán mucho que decirnos al respecto, y si nos llaman podemos preguntarle directamente a la doctora Carmen Gómez Montt sobre esta polémica que hay luego entre los usuarios, ¿no? De si usarlas o no usarlas. Hay gente, como decíamos en la introducción de la entrevista, que desdeña estas tecnologías de la comunicación y la información, y dice, no quiero celular. Son de la incomunicación, dicen, porque estás metido, ajá, en tu celular ahí escribiendo a otra persona y no te das cuenta de lo que pasa alrededor tuyo, y luego entre las familias a la hora de la comida, y hay muchas familias que dicen, a ver, celulares aquí a la canasta para que platiquemos sí, al menos media hora, ¿no? O sea, así es. Entonces, de pronto hay como en todo, ¿verdad? Aspectos positivos y aspectos negativos. Tanto puede sí ser muy adictivo el celular, el teléfono inteligente o el smartphone, como se dice, o la propia computadora, como también puede sernos de mucha utilidad. La podemos utilizar no solamente para cosas banales, sino también para el trabajo, y nos abre muchas posibilidades de poder pues simplemente tener una información mayor, lo cual nos abre muchas oportunidades de desarrollo a todos niveles, social, laboral, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo ves, Carmen? ¿Qué le dirías a estas personas que están un poquito como vacunadas contra las nuevas tecnologías, que sienten que no, o no las pueden manejar, o no las quieren manejar? Uh-huh. Bueno, yo creo que estas personas hasta cierto punto tienen razón, ¿no? Yo creo que un uso excesivo de la tecnología no te lleva a un buen resultado. Definitivamente. ¿Por qué? Pues porque te va atrofiando toda una serie de funciones. La más importante es poder estar presentes, como tú lo decías, estar atentos al momento presente. Por otro lado, si tú depositas demasiada confianza en la tecnología y colocas ahí toda tu memoria, pues ese es un problema, porque tu memoria personal se va debilitando. Yo creo que lo que hay que planear más que nada es un uso inteligente y equilibrado de esta tecnología junto con otras actividades, por ejemplo, lectura de libros, claro, conversación en vivo y a todo color, el poder conversar y charlar con la gente y tener el celular apagado, no pasa nada. Yo ya nada. No converso, solo chateo. No. Bueno, yo creo que eso sí tiene, y bueno, hay numerosos estudios en Estados Unidos, en Canadá, en los países europeos, donde hay una preocupación porque precisamente se está demostrando que un uso excesivo de la tecnología sí te lleva a atrofiar funciones importantes en tu vida, como es el de la conversación, el de la atención, el de saber y comprender ciertos procesos que están en tu entorno, ¿no? El de seguir durante largo tiempo un contenido, un mensaje, ¿no? Alguna vez platicábamos, exacto, mantener la concentración, porque las nuevas tecnologías utilizan mucho esto del hipertexto, la fragmentación, ¿no? O sea, ves como que en pedacitos la información, como muy fragmentada. Entonces, la atención no se mantiene durante mucho tiempo, y esto ha afectado de alguna manera también, me decías, el aprendizaje. Gente que no se puede concentrar. En niños, en jóvenes. Más de 140 caracteres. Exactamente. O sea, yo creo que ese es uno de los problemas más graves que hay, y es que tu concentración además se va debilitando. Entonces yo, cuando hablo con los docentes, les digo, ¿cuánto creen ustedes que dura la atención cuando ustedes inician su clase? Dice, media hora. Les digo, no va más allá de 10 minutos. Sí. Dice, en 10 minutos los chicos ya están en otro lado. ¿Por qué? Porque nuestra mente es una copia y calca de la realidad que contacta. Entonces, si constantemente estamos navegando por internet y estamos dando de brincos, cuando estamos frente a una persona, inmediatamente nos fugamos de la misma, claro, manera, y vamos y damos miles de brincos. Y ahí la cosa es que sí, la penetración en México, aunque no hay una penetración de internet como quisiéramos, es de poquito más del 30%, como decíamos, los teléfonos celulares y smartphones, eso sí están a la orden del día, claro, y más sí, del 90% de la población ya trae su teléfono celular. Uh-huh. Claro, sí, ¿no? Y además están constantemente sonando en el salón de clase. Muchas veces no los usamos a todo lo que da, ¿verdad? Uh-huh. Porque mucha gente trae su smartphone o teléfono inteligente, como también se le llama, pero lo usa solamente como teléfono y desperdicia un poco todas estas otras posibilidades que tiene, ¿verdad? Claro, no, bueno, que ya son como las de una mini computadora. Si continuamos con la idea de volvernos investigadores de todo el potencial que te ofrece un teléfono inteligente, realmente es una maravilla, es una biblioteca abierta, ¿no? Inclusive para la protesta social, decían a compañeros de las radios comunitarias, que muchas veces el que puedas tener una camarita en tu teléfono y que puedas grabar, por ejemplo, el comportamiento de las autoridades, de las policías en una marcha, en una manifestación, puede ser de mucha utilidad, porque pues son redes horizontales en las cuales esta información ya no va a pasar por los filtros de las grandes corporativos de la televisión. De la televisión, ¿no? O de la radio, y da oportunidad también, por ejemplo, a muchas productoras campesinas o artesanos, etcétera, que de, por ejemplo, promover sus productos, ¿no? O sea, yo creo que da muchas oportunidades, la cosa es saberlo usar. Entonces, finalmente, podríamos tal vez concluir que lo importante también es, en este tema, es capacitarnos para poder utilizar bien estas tecnologías y poder aprovecharlas a nuestro favor y no caer, digamos, en las redes de adicciones al celular, estar chateando, pues a lo mejor tonterías, ¿verdad? Bueno, pues amigos, estamos hablando con la doctora Carmen Gómez Montt sobre este tema de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros, 41-55-1060, 01-800-080-1060, elfinjustifica@yahoo.com.mx, o ya saben, a través de Facebook o de Twitter. Estamos en Facebook como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Y ya tenemos algunas comunicaciones de nuestro público. Sofía López, que nos habla de la Venustiano Carranza, dice: he protestado en muchas ocasiones y me siento decepcionada cuando otras personas me gritan y ofenden, pues si no se dan cuenta de una protesta sirve, no se dan cuenta de que una protesta sirve para fines comunes y no solo para mi beneficio. Esto en relación, claro, al reportaje que presentábamos. César Armando momento. López, vía Twitter, dice: me parece como siempre muy bueno el contenido, la conducción, las referencias. Me interesa una revista Zócalo. Ya la tienes, hermano, y manda saludos. Muchísimas gracias. Isabel Rojo saluda al equipo. Me gusta mucho el programa y su nuevo horario. Me gustaría invitarlos a la Feria del Libro en Tlalpan este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo. Pues por allá. Excelente. Vamos a darnos una vuelta. Bueno, este fin de el sábado tenemos aquí una invitación hay que hacer, porque vamos a celebrar la inclusión de los audios que tiene la Fonoteca de Radio Educación del Encuentro de Jaraneros y Decimistas de Tlacotalpan, Veracruz. 35 años de grabaciones han sido incluidos en la memoria del mundo, gracias a la labor de gente como nuestra querida Graciela Ramírez y otras personas más, muchas personas más que han estado ahí presentes. Y el sábado celebramos con un fandango en punto de las 12 del día aquí. Te esperamos, parientito. Así es, vamos a estar aquí, va a haber muchísimas cosas, ya lo han de haber estado escuchando en la estación. Va a haber música, va a haber taller de fandango, taller de décima, comida típica y muchas artesanías. Padrísimo. Héctor Franco, vía Facebook, dice: pregunta si se escucharía en Monterrey y si hay otro medio para escucharlo, el programa. Bueno, pues a través de los podcasts, de la página en internet, desde luego que nos puedes escuchar. Y también de nuestro Facebook, nosotros estamos subiendo el programa de Facebook, en el Facebook, terminando el programa o el día siguiente, cuando mucho, ya lo puedes buscar ahí. Eloisa Guerrero, vía Facebook, nos dice: lo seguiré escuchando en su nuevo horario. Muchísimas gracias. Laszlo Musón, vía Facebook también, dice: estoy de acuerdo con el nuevo horario del programa. Les deseo mucha audiencia. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Lourdes Garzón Mendoza, buena suerte en su nuevo horario. Muchas gracias. Dice Roberto Sierra, que es profesor de Iztapalapa, dice: ojalá que el apagón analógico dure lo suficiente para que el mexicano encienda su cerebro y ya no vea Televisa ni TV Azteca. Pues sí, profesor Sierra, estaría muy bueno. Juan Carlos Sánchez, él es obrero de Tlalpan. Fui agredido por un granadero en el desalojo de los maestros en el Zócalo. Solo pude defenderme con mi cámara. Le pegué en la cara y corrí. Bueno, también sirven para eso. Mira, dice doña Borola Tacuche de Burrón: señora, qué bueno que nos escucha. Pensábamos que nada más estaba en el imaginario. Dice: estoy lista para escucharlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, Carmen Gómez Montt, tenemos un minutito acaso, y yo quería preguntarte si estas nuevas tecnologías, si estos beneficios de la tecnología sí llegarán a México, o es una condicionante también la pobreza. Hay que recordar que hay 40 millones o más de pobres en nuestro país. Ah, no, bueno, pues yo tengo fe de que sí llegue. Uh-huh. Pero mira, más que eso, o sea, yo creo que hay la etapa en la que podemos decir infraestructura, tecnología, pero lo más importante es la generación de contenidos de calidad que hagamos todos los mexicanos, de manera especial el sector educativo, pero también el familiar, el social, y por otro lado que nos convirtamos en verdaderos actores sociales para modificar esta realidad mexicana que yo creo que está pidiendo a gritos estas redes sociales, ¿no? Esa comunicación entre los ciudadanos. Sí, hay un movimiento grandísimo a nivel mundial que se llama Redes Ciudadanas Creativas, que bueno, hay que darle un seguimiento. Hay un congreso importantísimo ahora en septiembre en Londres, que hay que ver todo lo que se está haciendo en el mundo a través de ellas. Muy bien. Bueno, pues llegamos al fin de nuestro programa. Carmen Gómez Monto, un placer como muchas siempre gracias. Platicar contigo. Muchas gracias, Carmen. Un gusto. Y les agradecemos a ustedes, amigas y amigos, que nos escucharon. Les recordamos que pueden descargar el programa desde distintos lugares, los podcasts de la página www.e-medioradio.edu.mx, de la página de Facebook, y recuerden que los esperamos el próximo jueves en punto de la 1 y 5. Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Y también resérvense para el jueves 4 de septiembre, que vamos a cumplir 25 años y lo vamos a festejar aquí en Radio Educación a la 1 de la tarde. ¡Pura vida! Hasta entonces. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. En controles técnicos, Luis Oropesa. En el servicio social, Carolina Martínez y Edith Rojas. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes.